Para escribir. No. Hola, bienvenidos sean todos a este nuevo podcast de Submundo Radio. Luego de todo el tiempo que no grabamos, que es demasiado grande, creo que es nuestro tiempo que más nos zarpamos en no grabar. Sí. Un año. Casi un año por ahí, loco. No, medio año, medio año. Creo que... es bastante tiempo. Mejor empezado más que grabamos que sale al aire. No, porque de grabar intentamos, pero siempre pasaba algo. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos 7 días sin luz haciendo. No, 7 no, 5, 4 para. Del miércoles a viernes. Bueno, no, para mí fue de miércoles a domingo. No, técnicamente sería jueves. Jueves, cierto. Jueves, viernes, sábado. ¿Le pueden bajar el volumen a los parlantes? No se olviden que se escucha. 5 días estuvimos sin luz. 5 días casi. 5 días sin luz. Y estuvimos ¿qué? Bueno, estuvimos bastante desaparecidos. Y coso. Tu teléfono, idiota. Coso. Bastante desaparecidos por un tiempo, pero igual no se preocupen que vamos a tratar de volver. No quiere decir que lo vayamos a hacer, básicamente. Pero el tema es que con eso en la cabeza. El tema es que no morimos, loco. No morimos, estamos vivos. O sea, como ya saben, bueno. Ahora saben el verdadero motivo por el cual no pudimos grabar y eso que pasó hace... La caída de Nego, ¿verdad? Ah, ¿te acordás cuando intentamos grabar eso? Siempre era un... ¡No! Y un mar de lágrimas, pero igual, ya lo superamos. Muchos memes. También. Sí, después de ese día que intentamos grabar y a los días casi me muero. Cada uno casi... Al día siguiente casi me muero. Cada uno casi se muere. No, menos vos, ¿no? No sé, él tuvo un problema fatal con la computadora, que básicamente su computadora moría. Básicamente sí. Que él pierde el corazón. Y la vida lo troleó. Con muchas cuestiones que no puedo hablar en el podcast. Vale. Estoy muy lejos, ahora regreso, pero... Dice que está muy lejos y que la vida lo troleó y que se coge todo. Algo así, no sé. No somos gays, pero debe haber más gente. Yo qué sé, como el osito panda aquel o no sé qué panda. Mapache, bueno. Vamos a hablarle de que vamos a comenzar este año 2012 con la apertura de la nueva temporada de Submundo Radio, que básicamente vendrá a ser nueva porque empezamos todo de nuevo. Técnicamente, tómenlo así. Los anteriores podcasts, los dos anteriores, ¿no? 12, 11. 12, 11, quién sabe cuánto. Tómenlos como si fuese una beta. Esta es la temporada original, la temporada 1. ¡Esperemos! Pero bueno, no se traten de decepcionar, esta nueva temporada trae nuevas cosas, las cuales pueden llegar a ser como drogas, fotografía, tráfico de CDs, animales exóticos y todo aquello que esté fuera de la ley o pro, como el anime, el manga, la música, las películas, los videojuegos, las citas porno, todo eso. O intentar hacer un ataque hacia la sociedad. Sí. Eso, loco, estamos con el Al-Qaeda va a volver. Se va a lograr. Moriré siendo mártir. No voy a hacer comentarios sobre eso. La lágrima sobre el ojo de Sato. Bueno, antes de todo vamos a presentarnos. De vuelta. En realidad el caso es que yo tenía que presentar a usted, pero bueno, no importa. Sí, bueno, nos presentamos cada uno de vuelta. Bueno, volviendo a lo clásico. Bueno, acá tengo al staff de Submundo Radio, que estamos acá con Isoka. Bueno, noche ya. Sí, son como las 8. Son las 8 ya. Y... no sé, no importa. ¿En realidad? Sí. No importa. Y del otro lado tengo Ax. Hola, ¿cómo andan? Ah, por cierto, ya que estoy acá, ayer pude escuchar un rato el Puyaque y habrán sido 10, 20 minutos porque ya estaba muy cansado y ya eran como las 3 de la mañana acá en Argentina. Te habrá cansado. Cuando salí de Skyrim y me puse a ver Naruto, eran las 5 y media de la mañana. Genial. Mira, yo tuve un problema con un editaje que estaba haciendo con las barras de Mugen, que lo hice todo bien, pero el tema es que lo guardé en formato de animación y se me borró todo lo que había editado, que tardé casi 3 horas. Igual después lo hice en 10 minutos. Imagínenselo con la cara de Poker Face. No, sino con la cara de Forever Alone. No, de Fu. No, yo no decía eso, no hubiese llegado a eso. No, yo lo decía por la lagrimita que le tendría que caer con el ojo. No importa. Me dolió, ¿no? ¿Cuánto estuve con eso mismo? Sí, cierto, pero lo que pasó fue la caída de Megublood. Después de eso. Vamos a los sucesos importantes. Bueno, la caída de Megublood. El loco del muro vino a Argentina. ¿Eh? A Rogelio Aguas. Rogelio Bueno, después de eso, que estuvo después de la caída de Mebulova, la muerte de Gaddafi. Bueno, tu muerte, casi tu muerte. Mi resurrección. Sí, realmente fue resurrección. Me debes la vida, pibe. Me debes la vida. Listo, no vamos a hacer hincapié en esa cosa. La mejora de mi computadora. La mejora de tu computadora. Ultimate. Mi nueva computadora. Mi troleada con la memoria RAM. Mi mierda de computadora. Que había comprado porque el. Bueno, fuimos a comprar con Isoca y con Ex a un local que queda bastante lejitos. Bueno, fuimos, lo compramos la memoria y el tipo que quería anotar el producto era un. ¿Cómo se la pasa por el orto para sacarse un poco la mugre? Dios mío, qué tarado ese flaco. Agarró la placa con los contactos. Empuñó la placa tocando los contactos, la placa RAM. La desenvainó. Yo no sabía cómo carajo hacer el flaco y vos te diste cuenta, Isoca, para que el flaco deje de tocar la RAM. Vos te diste cuenta que era como que Isoca. ¿Me la das, por favor? Por favor, me la das. La lágrima de sangre casi. Sí, un poco más. Bueno, ese mismo día teníamos reunión. El caso es que conecté la memoria RAM a mi computadora. Y se empezó a oler quemado. La placa se quemó. La mierda. No, la placa se quemó, la placa RAM esa. Y luego. Empezó a calentar el micro, todo. Pero todo está a salvo. Eso es lo bueno. Y a los 4 días fui y la cambié y no me hicieron problema. Eso es lo bueno de ese lugar. Con 3 GB de RAM. No como este otro local. No como otro local. Que es una mierda. Hijos de puta. Sé por dos. Sí. Manuel Arias del otro lado de la vía. Ya está, nadie quiere saber. No es la elección. Pero siguen siendo unos garcas. Cierto. No, en serio, son unos terribles garcas. Pasó el Modern Warfare. Dos. Y yo lo único que hice es que al fin, me puse un poquito las pilas con lo de Mugen. Al fin. Yo pensé que iba a decir que no. Okay. Pero no importa. No tiene gracia. Bueno, el caso es que. Para aquello que no lo haces, hijo de puta. ¿Qué más? La misma fucking imagen, ¿no tenés? ¿Por qué no te vas a la misma? ¿Cómo se rompió mi celular? Y ahora tengo uno nuevo que no es la gran cosa, pero lo quiero para escuchar música, por lo menos, y me sirve. O sea, me sirve para escuchar música, es para lo que yo quiero el celular, escuchar música, recibir mensajes, hacer mensajes, pum, lo que quiero. Sí, yo tenía 3 celulares, cambié 2 por una tablet, la tablet se me cagó. Hace como 3-4 meses se te rompió la tablet, ¿no? Y yo me reí. La batería de la tablet y vamos a sacar una nueva sección que se llamaba Mundo 2.0. En realidad no, en realidad íbamos a hablar sobre Android, que es lo que estuvimos, es lo que usamos acá. Por un tiempo. No, yo todavía lo sigo usando de vez en cuando. Por el celular de mi vieja, que yo no tengo celular con Android, es el de mi vieja. Pero que no hace ese problema y ahí utilizo las aplicaciones, los juegos, todo. Ahí tengo un. Aguanta el Destinia. Sí, muy. Destinia. ¡Olé! En realidad tampoco para eso. Porque nunca no, es un buen juego, es un muy buen juego de Stinia, la verdad. Para hacer un RPG de Android, con muy bueno. HD. No tanto como el Xenonia 4 que salió hace poco, que tiene gráficos. No, está muy HD, bueno para él. Totalmente mejorado a lo que era el Xenonia 1, que después sí, de todo, a pesar de tener una básica muy baja para lo que es Android, estaba muy bien adelantado en lo que era gameplay, envenenamiento, skills, es muy bueno. Ahora se hacía de noche en ciertas partes, cuando pasabas a otro lado creo que no se volvía a hacer de día, apenas pasabas una puerta. No, era muy buen juego, la verdad, muy buena representación. Quedabas envenenado y te recontra recurtidas por puto, pero cierto. Era bastante jodido. Muy buen juego, la verdad. Sí, lo podemos hacer de vuelta. Después lo hacemos. Yo tengo. En caso podemos usar el emulador antes, ¿no? Sí, Gabe tiene uno para emular totalmente el sistema utilizando la tableta en la computadora. Ah, o sea, te hace una tableta virtual. Sí. Ah. Mi propia tableta. Ah. El profesor, y hay que ver si el profesor, garanta total, me deja. Bueno, ¿qué más podemos hablar? A ver. Veamos, ¿qué más pasó? Pensemos. La tormenta, hubo un tornado, cola de un tornado. ¿Por donde nosotros vivimos? Buenos Aires, Argentina. Bueno, la matanza por donde nosotros vivimos. Sí. quebraron casas, voló gente, morón. No, pero nosotros transformadores, hicieron postes, quemamos lugares, cobraban peaje. Casi cobraban peaje. 20 pesos para cruzar una cuadra nomás. O sea, sí, calculando. Lo peor de todo era que en cada cuadra tenías uno, así que básicamente sí, tenías que tener un mango para llegar a tu casa en un kilómetro. Habían cortes de ruta en cada cuadra que después de las 5 de la tarde ya ni podía salir. De acá donde nosotros vivimos, a 4 cuadras estaban afanando lo lindo, estaban robando muy lindo por lo que estaban comentando. Y como siempre, estuvimos hablando con los chorritos del barrio diciendo que el loco tenía una ametralladora, pero eso no viene al tema. Okay. Y como siempre, lo primero que roban, a lo menos por acá, es el supermercado chino. Aparte de robarnos supermercado chino, que son una de las poblaciones más grandes de Buenos Aires, no. Por solamente por decirlo así, es un dato que supuestamente se sacó hace poco. ¿Sí? Sí. ¡Mierda! No, yo no estoy mirando las telas. ¡Hijo de tu...! No, también... Bueno, no importa. También, otra población de lo que más se robaban eran los cables. Se subían a los potes y... No, agarraron a un camión que estaba agarrando... ¡Qué hijo de puta! Espera. Cables de banda ancha de telefónica. No. Estaban... Sí, y también lo de la luz. Pero lo estaban sacando del piso de concreto, sí, le estaban sacando. Sí, ese lo escuché en el noticiero. Pero no, se fue demasiado al carajo todo este tema. Pero igual, por suerte, se solucionó todo. Y todo se fue a la mierda. Todo se fue a la mierda durante esos 5 días sin luz. Pero piensen esto. Y sin agua. Y sin agua. También sin agua nos quedamos. Creo que ese fue más el mayor problema, más que sin luz. Fue el agua, porque con luz, bueno, nos podemos sostener con una vela, pero con el agua, ¿qué hacemos? ¿Bañarnos con miedo? No. Bueno, solo quiero decir una cosa, no es que nos hayan cortado justamente a nosotros tres la luz porque seamos deudores morosos como ciertas personas. O sea, pagamos la luz. Creo. El caso es que la cola del tornado, ¿no? Que pasó por acá y hizo mierda. En gran parte de transformadores, postes. El caso es que para nosotros vivimos, no. Donde nosotros vivimos, no. El rayo que cayó por acá, bueno. Donde nosotros vivimos, no. Pero sí, la central. Entonces la central no nos podía enviar a toda esta zona a luz. En el 32, camino por cerca de ruta 3, a 3 cuadras de ruta 3. Bueno, mírame. ¿Viste? Espera, ¿viste yo también? ¿Viste el transformador? ¿Viste que cruzás? Sí, está en la derecha. Bueno, ¿cruzás una cuadra abajo? Para la derecha, ahí por ahí estudié en inglés. Sí, yo también, boludo. Bueno, Porque caminamos por la noche. Sí, lo sé. La vida es totalmente diferente en el lugar donde vivimos a la noche. Básicamente no hay nadie y es totalmente peligroso. Uh-huh. Pero la verdad que es emocionante. La noche sin gente, totalmente plagada de ratas y cosas raras corriendo por la calle. No, lo más loco fue que por acá, la luz que no teníamos, el agua, que fue lo más jodido. Los chorros que andaban por ahí. Era básicamente un apocalipsis zombie, solamente que sin zombies. Aunque algunos estaban medio drogados. ¿No te acordás lo que dijo mi hermanito? Que sí, cuando fueron por la ruta parecía que era todo yo con esta película. Y yo con la katana y el machete. Acercate más el micro. La guerra de los mundos. Todos los coches parados, la gente caminando ahí lentamente. Sí, los rayos cayendo del cielo y toda la cosa. Fue muy lindo. Pero la verdad, guiño. Hay una sola cosa que tenemos que recordar de esto. Tenemos luz, agua, es lo que importa. Sí. No, la fogata en la cual casi me estoy, chico. Te volvés a morir. Me vuelvo a morir. Pero bueno. Ahora vamos a volver al tema de sacando las cosas de nuestra vida, lo que nos pasó. Vamos a volver a lo que sucedió en este tiempo en donde cual no grabamos. Pero que tenga que ver con cosas. Con los sucesos mundiales, vamos así decirlo. ¿Mundiales? No, no es nada interesante, yo no miro la noticia casi, así que... ¿La PSP Vita? La salida de la PSP Vita es una gran opción. De la última tabla del Angry Birds in the Space. El Angry Birds in the Space. La próxima salida de Diablo 3. La próxima salida de Diablo 3 con su edición especial. Sato está derramando una lágrima de alegría. La cual Sato... Ey, Soka, hablando de mí, también queremos... La puta madre Blizzard ahora. forro, hijo de ratín puta. Bueno, ya sabes, si querés Diablo 4, esperá 5, 8, 10 años más. Pensá en esto, Zorro sabe que eso va a suceder. No hay que hablar de Zorro porque no vale la pena aclarar. Es más, lo voy a editar. O sea, porque... No, porque la gente no va a salir, no tengo ganas. Igual nadie sabe que Zorro. Por eso, tío, no vale la pena, por eso. Igual, ¿a quién le importa? No va a tener para ello gracia. Pero sabemos que... No importa. El caso es que va a salir ya los 3. 15 de mayo. No, no era... ¿Era 15 o...? ¿15? Sí, 15. El 15, era 15 de mayo. Hoy estamos en... 14. Mayo. Ah, estamos en abril. Ya estoy perdido. Ok. Después, ¿qué más tenés que interesarte? Bueno, el Mass Effect 3 que muchos lo esperaban. El cual ya estoy jugando. Sí, y que ahora dicen de que van a sacar un parche. Porque a la gente no le está gustando. O sea, a la gente que se está terminando el juego no le está gustando cómo es que está yendo el final. No sé, y lo van a editar. Me está interesando, pero la cosa es que no. Lo que no me lo sorprendo eso. A las pelotudeces que son charlas estúpidas que podés hablar con otro, que lo cual no te sirve para una mierda, me lo salteo. Ya veo que son unos chabones importantes, las cuales ya te aparecen antes para que vos los leas, lo leo. Si no, es al pedo. Aclaro que lo estoy jugando en el modo RPG, como para darle un poco más de gusto a la historia y romper las pelotas más tiempo. Para darle más down. Más. Interesante. Sí. Skyrim también tenés en tu PC también que lo estás jugando. Skyrim, la verdad que es un dolor de huevo, las gráficas son bastante variadas, Soli de los Osos, los trolls de la escarcha y la puta madre que no aparece en fucking dragón. ¿Y cómo es que un oso o un troll de la escarcha es más pro? Es más hijo de puta que adelante, un dragón. Adelante mío, a un oso blanco y a un troll de la escarcha, adelante mío. Le había sacado una foto pero me olvidé de imprimirla. Jugando eso, viéndolo, vi como el fucking troll de la escarcha mataba a un oso y luego venía contra mí. Y corrí y mató gente y entré a una ciudad y lo mataron los inmortales que están adentro. Básicamente son inmortales. Y ahí fue cuando aprovechaste y le robaste la grasa. La grasa dentro. Exacto. Obviamente. ¿Para qué sirve la grasa del troll? Sí, para cosas. Cierto. Después tengo que tirar el paso, estuve esperando un par de minutos. Ahora estoy en Hibernaria. No, en todo juego de Bethesda es así, boludo. Sí, tenés que capturar todo. Fallout 3, tenés que capturar todo. Si yo ahí con todas las boludeces que estoy capturando, ahora estoy juntando plata para comprarme el plano de lanza. Por favor, del Rocket Launcher. Que alguien me diga, por favor, dónde puedo encontrar un fucking dragón. Y no me digas que random donde te aparece porque me voy a terminar cortando. Es random. Porque tengo 34, no, 35, level 35. Y esto me está dando por las pelotas. Quiero conseguir un fucking dragón para usar aliento de fuego. Ah, ¿que tenés que matar a un dragón? Necesito el alma de un dragón para poder utilizar uno de los dragones. Y ya tengo el grito de fuego, pero como poronga lo uso. Ah, claro, si no tengo dragón. Alma. ¿A quién carajo le importa? A ver, ¿qué más? El Langlurs in the Peak está muy bueno, yo lo estoy jugando. Sí, perdón. Está muy bueno. Me está entreteniendo mucho, está muy divertido. Perdón. El caso es que el hecho de que... No es una actualización de... Lo que sí me gustó es que no es una actualización de un Angry Birds, la versión de... sino que realmente es muy... Lo cambiaron mucho el gameplay. Con la variedad de que ahora simplemente tienen una con órbita, el tema de la gravedad. Un tema de... Gravedades. Sincronización y gravedades que pueden manipular al pajarito. Y aparte hay un nuevo pájaro. El de hielo. Creo que hay dos nuevos pájaros. Bueno, yo por lo menos tengo uno nuevo por el momento. Uno que escuché. Sí. No sé si será verdad. Pero bueno. Yo por lo menos tengo uno hasta el momento. Uno nomás. Y creo que le cambian el color, ¿no? También a alguno que otro. Sí, alguno que otro. De los armas más in the space. Sí. No, no, el violeta es el que va. El que se te dirige. El que vos señalás donde iba. Eso está bastante interesante. Pero. Me da bronca no poder jugar. Pero si yo lo tengo para PC. Te dije que me lo pasé. Pero vos nunca me. Bueno, después te lo paso. Bueno, volviendo al tema de los juegos. También qué otro juego de mierda conseguí. Bueno, piensen, yo no me acuerdo los nombres. El emulador de Wii, para que estas dos personitas puedan probar el Castlevania Shogun. Y el Mega Man 9 y el Mega Man 10, que es lo que Mega Man 9, Mega Man 10 y el Mario Bros, que supuestamente lo tenemos que tener porque si no lo tenemos que usar. Super Mario All-Star. No, Mario Bros. El Mario All-Star, ¿no? Sí. No, Super Mario Bros. De Nintendo Wii, simplemente ese es el nombre. Ah. Después el otro, porque Super Mario Bros. Es punto. Una versión hecha para Wii, no tiene la gran imaginación que digamos. Pero dentro de todo sigue estando bueno porque es Mario, un juego más vendido de la concha de la lora y más utilizado dentro de la fucking consola. Sí. Volvamos al tema de los juegos, también tenemos... ¿Cómo poronga se llama este juego? Me olvido. Puedes dejar de putear cada 30 segundos, por no. El amor de Dios. No sé, vos sos el que siempre se acuerda de los nombres de los juegos. Tenemos ¿de qué juego? La actualización del Shank. ¿El Shank 2? Shank 2. Que es para... Bueno, ¿de lo que vamos a hablar? De lo que va a hablar él. Voy a hablar después de... Yo no pude terminar de armar mi informe de película porque vino Isoc y me usurpó la computadora cada vez que viene, que me usurpa la computadora y no la pude usar. Tenemos la actualización del Melty Blood, que vendría a ser el Melty Blood 4. Acta. Vendría a ser el cuarto que salió para PSP, pero más actualizado, el Actress Again Current Code, algo así. Está, por lo que vi y comparé en videos, está mucho mejor que el de Play 2. El de Play 2 está muy bueno. No sé, la verdad nunca lo probé y... directamente lo mismo de vuelta. Ah, bueno. Totalmente pedorro a niveles grandiosos, solamente que le cambiaron los tres. Bueno, bien. Vamos cortando con esto y pasamos con una canción. Bueno, no tengo mucho que decir. No quiero decirles cómo va a hacer un code del mundo. Todos lo saben. Después voy a hacer algo, después no importa. Bueno, ahora vamos con una canción, pero ¿qué canción vamos a poner? ¿Decido yo o...? Yo tenía una, pero no sé si la tengo acá. Era... ¿Qué se llama? My World, de cosas de... Creo que era el primer opening de cosas. No, eso sí. No sé, yo no miré a Aon, eso lo sé. No, sí, lo sé. Está bueno, todo es rock. ¿Vos vas a hablar de eso? ¿De Aon, eso sí? Ah, no, vos vas a hablar de... Ya sé, de... Sí, crítico. Bueno, entonces... Entonces paso, entonces, más bien, vos me pasás el tema y... ¿Lo tenés en el celular? Al TMC. Bueno, listo, entonces pásamelo. Listo, entonces pásamelo. Ahora te lo paso. Listo, dale. Entonces mientras que me va pasando el tema al celular y después en la PC, vamos con el tema que ustedes ya me están escuchando ahora mismo. 拭いされない過去の悲しみ偽り心にもない揺らして話して手を伸ばした My life 切り離した額縁の中眺めるように存在証明一切もねかろじてたも自分自身避けて通れない道はいつからかこんなだったそして誰もいなくなった運命なんてくさくらえやりきれなくて Cry for cry あの in my world 響く愛の歌歪んだ世界曲がった願い崩れ去っていく理想と明日ハイテンステルホーダーに退屈だった Goodbye precious life The cloud in my heart is 晴れ渡り道に光を差した Let's fight 恐れはない諸刃の剣振りかざした My life 一人きりじゃない仲間の声導かれる方に存在証明一切肯定解き放った自分自身避けて通れない道はいつだってこんなだった迷いは消えてなくなった運命なんて草くらえがむしゃらになって Try for fly in my world 聞こえる愛の歌歪んだ世界届かす願い弱音なんてもんは握りつぶした吐いて捨てる本当に大切だった It's my precious life Y bueno, señores, ya volvimos acá a Submundo Radio en esta sección de videojuegos dirigida por mí. Nada, mentira, está hecha por Isoca actualmente. ¿O no? No. Chorro. Bueno, bueno, esta vez les voy a traer un juego que estuve jugando hace poco, y mucho, sí, poco y mucho. Poco bien exageradamente. No tanto, una vez que lo terminé en el hard lo dejé de jugar. ¿Cuánto tiempo tardaste en pasar el hard? Una semana. Una semana entre los que lo jugaba media hora nomás. Vamos. ¡Alto efecto quedó! Eso quedó como un efecto de discusión repiola, no importa. Sí. Bueno, esta vez les voy a traer el juego Shank y también le... ¡Afaga eso, carajo! Bueno, les voy a hablar de Shank y su continuación, Shank 2 Reloaded. Sí, Reloaded, aunque no lo creas. Volverá, y con armas, ¿te suena? Técnicamente volvió y con muchas armas. No, en realidad menos. Pero más balanceado. Más balanceado, mejor. Bueno, vamos a arrancar la cosa, así que vamos a hablar de Shank. Shank es un juego de desplazamiento lateral 2D del estilo Beating Up, desarrollado por Clay Entertainment. Clase de juego que hace mucho que no se hace. Sí, bueno, eso después lo voy a aclarar. Y publicado por Electronic Arts. Fue lanzado el 24 de agosto de 2010 para el PlayStation 3, el 25 de agosto de 2010 para el Xbox 360 y 26 de octubre de 2010 para descarga vía Steam. Descarga vía Steam y Origin. El juego cuenta con... El juego cuenta con armas de tipo cuerpo a cuerpo y a distancia, así como una mecánica de juego acrobática. La historia fue escrita por el mismo que hizo la historia de God of War. A ver si sale el nombre acá, creo que es él. Sí, el pelado con tatuajes espartano, ¿a quién carajo le importa? No, él era Dios, luego era un simple semi-mortal y luego... Semidios, ¿cómo semi-mortal? ¡Semidios, pibe! ¡Así se pronuncia! ¡Semidios! Es lo mismo, puede ser el vaso está semi-lleno o semi-vacío. Sí, no sé por qué mierda digo semi, no medio. Bueno, la historia de Shank es la típica ochentera de venganza. Sí. Claro, la venganza es ochentera, ¿no? La venganza es ochentera. La venganza siempre estará en nuestros corazones. Bueno. Pero el tipo de cosas, de trama, es muy ochentera. Es de película de clase B, guión, película de acción ochentera. Sí, aparte que cuenta con mucho de los fondos y la música que se podría ver en este tipo de películas. Bueno. Podría ser tranquilamente una película. Sí, se puede. Sí, en serio. Bueno, si varios compararon a este juego con que era como el juego de Machete. ¿Es el juego de Machete? Sí, si jugás con Falcuni, sí. Sí, Falcuni es una mierda. Es Dani Trejo, nada más. Dani fucking Trejo. Exacto. A la mierda con Chuck Norris. Bueno. Pero aún así le rompe el orden. No. Chuck Norris, aunque no lo queramos, es inmortal. No. Desde que Chuck Norris... Bueno, Chuck Norris ya me dejó de caer bien hace mucho. Pero desde que... No, me encantaba esa serie. Pero desde que saludó a Justin Bieber por su cumpleaños, la gente lo empezó a odiar. ¿No lo sabía? Él lo saludó a Justin Bieber por su cumpleaños. Está bien, pero... ¿Me entendés? Walker no tiene el problema, ¿eh? Walker es grosso. Walker te hace una tifo de speed kick en la cabeza, pibe. Pero bueno, ya lo estamos yendo de mano. Lo extrañaba, ¿no? Qué raro, lo extrañaba, no digan que no. Nunca pasó en este podcast. Bueno. Shank es una historia típica de venganza de los 80, con el ambiente típico también. Medio... Es más, yo diría que el juego se sitúa en la frontera. El juego fácil lo podemos empezar a poner en una frontera México-Estados Unidos. Yo diría que está como en California, California. Por ahí, porque... Bueno, como iba diciendo, la historia es sencilla, básica, nada que digamos muy original. Es simplemente un sujeto, que es un ex sicario. al de quiso, no, en realidad ya lo entendí bien. Bueno, tiene la novia que está embarazada, que le ordenan que la mate, pero el tipo al enterarse de esto recuerda una de las reglas que le dijeron: la familia es lo más importante. Y al ser ya técnicamente su familia, no la pueden matar. Pero ¿qué pasa? Le habían mandado a seguir con otros. Matan a su mujer, bueno, la violan y la matan. Y después de esto el loco... Mira, no es grosso. No es grosso. Bueno, después de esto Jean queda con una gran amargura y... como ir a quienes fueron sus compañeros, aliados y amigos. Y hace cuando una persona. No diría, seguro que si apareciera lo mataría también. Puede ser. Sí, pero igual tampoco tanto. Lo medio mataría. Sí. 7 años después de todo este acontecimiento, Shank vuelve a su tierra. Ricardo Ford. Sí, totalmente cuadrado. No, no, rescatate. Este es Ricardo Ford. Bueno, Jack vuelve a su pueblo luego de 7 años y habiendo sido tomado por muerto, debido a que luego de todo eso habían prendido fuego su casa donde él estaba ahí, todo lo consideraron muerto. ¡Machete! Sí, machete. Machete kills y machete kills again in the space. Está fumado, pibe. Bueno, luego de estos 7 años, Jean vuelve y comienza ingresando a un bar. Chuleta. No, ¿dónde? Los españoles le dicen a machete el chuleta. Por eso la otra vez estaba. En chuleta. Abajo, sí, al machete le dicen chuleta o algo así. ¿A quién? No, sí. Ah, machete, pero acá. Aclara. Lo que Hisoka se refiere a machete. Instrumento. No. Ellos le dicen. Espera, no, déjame machete. Terminar de hablar. Exacto. Acá a cuando uno se copia de un examen y el papelito en donde uno escribe la respuesta, acá se lo llama machete. En España lo llaman chuleta. Por eso, a eso vino un chiste de Naruto en donde el gordo, viste, sacaba de su empanelado que ahí tenía la chuleta, o sea, para la respuesta a la prueba. Entonces, un examinador dice: oye, tú tienes 10 puntos menos. Entonces viene el que era el examinador principal y dice: oye, espera, ¿por qué le estás bajando al punto? Porque dentro de ese enfrenado tiene una chuleta. Y le pega pum. ¿Y tú qué te metes? Él puede tener chuleta, jamón. A ti no te importa. Tú no eres un astronómico. Tú tienes que estar aquí como un examinador. Bueno, siguiendo con esto. Shank vuelve, se ve en el bar donde todos están recagando a piña, golpeando, sangre. Entra y ve un cartel donde se anuncia una pelea de lucha libre donde lucharán el Butcher contra un cualquiera. Shank ahí recuerda al Butcher, que es uno de los que se encargó de asesinar a su mujer. Que aparece del otro. Bueno, van a notar bugs así, después lo voy a ir remarcando. No, termina más, tenés razón. Sí. Bueno, recuerda. ¿En serio? Bueno, Jean recuerda al Butcher y le pregunta al cantinero en dónde se va a celebrar esta contienda, donde este lo reconoce y llama a un tipo. Este tipo simplemente dice que lo terminen y el cantinero manda a todos sus hombres para que atrapen a Jean. Ahí. Terminen el laburo. ¿Para qué terminen el laburo? El cual no terminaron hace 7 años. El cual no terminaron hace 7 años, sí. No creían que lo habían. Creían que habían terminado hace 7 años. Pero no lo hicieron. Bueno, estos son simplemente peones los que mandan. Guarda, como siempre. ¿A qué me voy a mandar? Bueno, acá vemos una cinemática muy violenta donde conseguimos las primeras armas, las shanks, la motosierra y las pistolas. Luego de esto arrancamos, y vemos... Sí. A lo que vamos a seguir caminando, vamos a ver un pequeño cuadro de cinemática donde se va a ver a este jefe de la mafia llamado César, que es el maestro de Shank también. ¡Cállate! ¡Tadí, lo arruiné todo! Bueno, César anuncia de que a quien mate a Shank va a tener una jugosa recompensa y un puesto cerca de él. Ajá, y la famosa recompensa es una... ¡Ese pebita! No, guita, ¿qué más quieren? ¡Ese pebita! ¿Dónde está Shank? Voy a intentar matarlo, mentira. ¡Pibe! ¡Sabe que es un error! No sé. Bueno. No, puede ser, capaz que hacemos lo mismo, le ponemos un rastreador hasta que se transforme en alguien normal. ¡No es Hulk, pibe! Eso es. ¡Grita mucho, pero no es Hulk! Pero es igual, boludo, va destruyendo todo su camino. Bueno, al continuar y llegar al lugar donde se celebra el encuentro entre el Butcher y este otro luchador, vemos como el Butcher está reventando la cabeza de su oponente en el suelo al término de agrietarlo todo. Yang le planta cara a Butcher y acá arrancamos con la primera pelea. Bueno, el juego se va a ir haciendo así. Vamos a ir avanzando en la historia, que va a ser simplemente encontrar a los causantes de la ira de Yang y la muerte de su esposa y de su hijo no nacido. La venganza, prácticamente, donde vamos a ir viendo cómo va matando a todo lo que se encuentra en el camino, encontrando armas como escopetas, metralletas, katanas, sí, cadenas. Sí. Bueno, no, son demasiado. Sí, en todos los juegos beating up, el boss siempre es más grande que vos, sabelo. En este sentido, es totalmente más grande que vos, sabiendo que son del mismo tipo de personas y son humanos. Sí. Y en la cinemática se ven de tu mismo tamaño. Bueno, salvo Butcher. Y con errores fatales. Salvo Butcher. Bueno, luego del combate, donde vemos que lo mata Butcher, resulta que es falso. Es un falso Butcher y acá comienza toda la travesía. Bueno, el juego termina como todos nos lo esperamos, obviamente. Punto final. Sí, no tiene más cosas. Es nada más. Donde sabes que van a morir todos y van a morir todos. Sí. Vamos a ir pasando desde todos los ambientes posibles, cabarets, puticlubs, destiladora de fábrica de carne, milicias, trenes, toda la cosa, hasta incluido una ruta subterránea. Bueno, el primer juego, para mi gusto, a un principio, antes de probar el segundo, le iba a poner un puntaje de 9, principalmente por el tema de que revive mucho un formato de juegos que ya no se veía. Está extinto el beating up. Creo que el último beating up que se hizo fue Beautiful Joe, creo. De los últimos, porque yo no he visto más beating up. No, sí, Play 2 y GameCube. Sí, más como juego de GameCube. Bueno, justamente por eso es que fue tan condecorado y aclamado Shank, por el tema de que revivió un formato de juego y lo revivió de una forma muy clásica también. Reviviendo todo tipo de clásicos, donde ven. Podés comprar baratito por. Baratito, $10 los dos juegos. O sea, por separado, $10 el uno, $10 el dos. Igual yo no pienso pagar eso por jugármelo nomás vía online. Mentira. No, en serio, no lo pienso pagar, está mejor. ¿Por qué no tenés compra? Sí tengo. ¿Por qué no lo sé? Porque no, déjame romper. No. Te estuviste quejando hace rato de que querías jugarlo online. Lo jugaría online, pero no pagaría por jugarlo online. A ver. Todo es gratis. Espera. A vos te gusta la empresa de los videojuegos, ¿no? La industria de los videojuegos. Este juego te gusta. Ok. ¿Y no vas a apoyar el juego que te gusta? No. Ok. No lo hice conmigo, vamos a volver a otro con esto. Hace lo mismo que vamos a hacer nosotros. Vamos a comprar, vamos a darles un incentivo para que sigan trabajando. Eso a sí. A los eso putos sí. De cosas de. Bueno. No, de Capcom ya no vale, para mí ya no vale. La cagó demasiado. Sí, Diablo 3. Sí, que se cae Capcom. No lo jugamos. Tenía mucho respeto, pero ya se fue a la mierda. Bueno, como sigo. Bueno, justamente Shank fue muy aclamado por eso. Usar mucho la violencia. Tener un ámbito muy clásico. Parecer una película de serie B con una historia. Sí, parecer una película del tipo antiguas. Venganza, nada más. Aparte de que contamos con una. Sí, muy machete. Contamos con una gráfica de muy estilo al cómic yankee. O sea. Sí. O sea, el tipo entubado hasta no poderse limpiar el orto. Así no. Totalmente marcado. Que uno totalmente sabe marcado. Si ya empezó a hacer ejercicio antes de haber nacido y totalmente delineado en algunos lugares con negro. Mucho uso de sombra y colores en estilo sepia. Sí. Los fondos, lo digo así nomás, son casi muy demasiado monocromáticos muchas veces. No cambian del mismo tono siempre en las stage. La música ambienta demasiado el juego. Y bueno, como dije al principio, le iba a poner un 9, pero con la salida del segundo juego, al. Sí. Otro juego, no lo califico. Bueno, o sea, califico este por el momento hasta un 9. Ahora, Una cosa más aclaro es que, a diferencia de otros juegos multiplayer así de este estilo, la historia de dos jugadores cuenta con una historia aparte, donde vemos qué pasó antes, de 7 años antes de todo esto. Donde vamos a contar con la ayuda de Falcone, amigo y socio en crimen de Shank. Sí. Bueno, la historia básicamente nos va a contar todo lo que pasó antes, desde las broncas hasta el momento final, donde te cuentan cómo es que matan a la mujer de Shank. No, no ves cómo la matan, sino que te cuentan el por qué la matan. Sí. Es más importante, para mi gusto, es más importante la historia anterior que la historia principal. La principal te la esperas mucho, pero la anterior es medio como que no tiene que ver, pero pega. Bueno, pasando al segundo juego, Shank 2. Este juego mejoró mucho en lo que es el movimiento, debido a que el primer juego, si lo jugabas con el teclado, era horrible. Movimientos realmente lentos, por ejemplo. Entonces yo no le pondría un 9, perdón. No, pero por eso, porque revivió mucho. Ese punto que le resté, porque le iba a poner 10, pero el punto que le resté es justamente por el movimiento. Vos estás calificando el juego en sí, pero no estás calificando el gameplay y el modo. No, pero dentro de todo el gameplay es bueno. No estoy hablando de ese tipo de gameplay. No, la reacción. No, la reacción al counter nomás es lo único que te caga. La reacción al counter, o sea, al reaccionar después de un movimiento no te toma bien los controles. Sí, pero cuando es el ataque, sí. Muchas veces no te toma bien los controles. No, en el segundo juego sí te los toma. Sí, demasiado rápido. Tanto como mejoraron la gráfica, sí. Un poco del estilo, le cambiaron la fucking ropa y un par de boludeces más. Bueno, sí, en el primer juego teníamos la dificultad de que luego del golpe teníamos que esperar por lo menos un segundo para poder hacerlo reaccionar. Un segundo a dos. Y te lo tomaba un cachito después. Porque varias veces perdí así al estar colgado, que me pegaban y reaccionaba tarde. Por más que pongas el turbo y lo mantengas apretado. Pero lo que es el movimiento del ataque sí es demasiado rápido. Anoten la trampa que pudo haber hecho él, así la pueden hacer ustedes. Sí, sí. Bueno. El segundo juego cuenta con reacción más rápida, demasiado. Hay zombies, wey, pero ese es el modo cooperativo. No importa, cuenta con mejor gameplay, cuenta con una gráfica mejorada más detallada para mi gusto que el primero. Por ejemplo, a Shank, a lo que me di cuenta, lo mejoraron demasiado en lo que es el aspecto. Aparte que el traje, que en sí no me gustó mucho, pero también pega para el ambiente. Me gustó más el 2, calculando me que gustó la concha de Shank en el 1 la tiene por encima de la cabeza y en el 2 está totalmente fusionada. Sí. Aparte de que también terminó de consumir el cuero cabelludo. Aparte de que en este juego también vamos a contar con que los trajes, los diferentes trajes, a diferencia del primero, ¿que serán máscaras? Sí, en el primero son solo máscaras. En el segundo ya son directamente cambiar totalmente el personaje, donde te dan ventajas en ciertas armas o en ciertas cosas. Sí, desventajas también, muchas. Por ejemplo, Falcone. Es la desventaja mayor. Solo te sirve por el tema de que lo vas a hacer durar más con el tema de la vida. Te recarga demasiado. Solo por eso. O sea, solo te sirve para soporte, nada más. Aparte que también contamos con que vamos a tener un segundo personaje. Sí. Vamos a contar con un segundo personaje que va a ser Corina, que es la... Sí, la tetona de turno. Bueno. Nosotros hay varias que sí. Más. Bueno, vamos a contar con un segundo jugador que va a ser gameplay distinto al de Shank. Bueno, el mismo, pero con distintas armas. Obviamente. Sí, nada más. La banda sonora también es casi la misma que el primer juego. Sí, ese estilo. O sea, estilo medio tranqui, tirando a western y después yéndose a todo el punch. No quiere decir que salga del mismo ritmo y siempre tranquilo. Sí. O sea, no, lo que me di cuenta es que yo cuando lo jugué por primera vez pensé que eran como 20, 30 temas, pero resultó que tan solo eran 14, no, 13, solo que te los cortas en ciertas partes y te le hacen el lop, nada más. O sea, ahorraron un montón. Bueno. El segundo juego es todavía más corto que el primero, porque el primero es cortina, te lo podés terminar en un día, en una hora si es posible también. El segundo es todavía más corto, pero el tema es que acá te quitaron la habilidad de hacerle los agarres a los boss. Que hacías cierta estrategia y podías hacerles un agarre. Porque si no era Eran indestructibles. En el segundo es directamente golpearlo. O sea, si le ponían eso al juego, lo volverían. ¿Cómo se llama esto? Como predecible. Ya sabes cómo lo vas a matar y que lo vas a matar si haces esto. O sea, te están obligando en el a que lo mates como yo quiero y no. En como el segundo es directamente reventarlo a los golpes. Y cuando más o menos lo dejes mareado, que eso es rara vez, puedes hacerlo por lo menos una vez y como máximo, si tenés suerte, dos. Pero tenés que ser muy constante en los ataques. O sea, sin parar. Como máximo dos. Acá te traen con cinemáticas los agarres, que es algo que a mi gusto le suma más puntos. Bueno, como ya dije, las peleas con los boss pueden ser algo extensas. Jodidas, porque acá... También agregaron la particularidad de que si usas el botón de agarre tanto en tierra como en aire, cerca de un boss le hace un golpe. No te hace el agarre para que te tiren y te saquen la mitad de la vida. Menos mal. Sí. Acá el máximo de bombas que podemos usar son 3, nos disminuyeron esa cantidad. No podemos rotar las armas como en el primer juego, cosa que era muy útil. Acá directamente tenemos que... Sí. Se customizan al principio y para editarlos en medio del stage tenemos que entrar al menú y cambiarlas, cosa que me rompe mucho las pelotas. Solo una cosa, si una vez que tengan el martillo, que ya son dios. Sí. Bueno, la historia del juego me pareció todavía más berreta que la del primero. Porque, ¿qué? Repitieron lo mismo. Se metieron con lo más importante para Shank: la familia, la madrastra. Pero ellos van a meter con la abuela. Es lo más probable. Bueno, el tema es que acá, luego de la muerte de César, así nomás, que te explican cómo es todo en un cómic que largaron de 12 páginas, cómo es que asciende todo esto, que hay una dictadura militar dirigida por un tal Magnus, donde directamente, como en cualquier dictadura, hay secuestros a quienes piensen distintos, muerte, pero el tema es que acá usaron el tema de los secuestros para el bien de este dictador. Que era sacarle los órganos a los secuestrados y trasplantárselos a él, debido a que él, por hacer lucha libre a puño desnudo desde los 14 años y convertirse en un militar desde los 15, no sé cómo, prácticamente tiene todos sus órganos deteriorados, necesita trasplantes constantemente. Vamos, ¿cómo constantemente? Ya con uno te alcanza, ¿viste? No, porque tanto. No, es que no le dura mucho. Sigue peleando. Grosso. O sea, no abandonó el cuadrilátero, parece. En esta esquina, el culiado con 300 órganos. Con 5 corazones y 8 intestinos. Magnus. Así como Shipper Screamer. Bueno, lo que no me gustó de este juego es que siguieron usando el tema del primero de anunciarte a los enemigos mediante la pantalla roja y poniéndote el nombre. Porque acá directamente a los enemigos ni los conoces, no sabes quiénes son, pero te los nombran. Cosa que es al pedo para mi gusto. ¿Para qué? Putin Vladimir y no sé qué. Bueno, el juego arranca donde vemos a un colectivo transportando pasajeros, obviamente, que es parado por unos milicos, donde el conductor del milico, el conductor del colectivo, asustado, les quiere ofrecer plata para que los dejen ir. El milico los baja a todos y ven que todavía se queda alguien subido ahí. Suben para ver quién es y ven que este, al hablarle, simplemente toma un trago de su botella de tequila. Lo tiran y el peor error posible. ¿Saben por qué? ¡Era Shank! Le arranca el brazo. No sos vos, pibe. No soy alcohólico. Bueno, le arranca el brazo a este milico de cuajo. Se lo corta y vemos cómo va saliendo Shank. el juego lo vamos avanzando así también como el otro, simplemente ir avanzando, matando, masacre, ta ta ta, vamos matando a los involucrados, llegamos al final y pum, listo. ¿Cómo matando a los involucrados? Mala persona, ¿cómo puedes matarlos? Ellos no se lo merecen. Se lo merecen, son dictadores, déjame romper las pelotas. Ah, cierto. O sea, acá vamos a tener una historia todavía más Rambo. Ah, interesante, solamente que acá no aparece Gaddafi. No aparece Gaddafi. No, es un héroe. El otro tenía una pistola dorada, ¿no? Pero sí, pero acá no. Tiene dos motosierras, cuchillo. ¿O son motosierras o son cuchillos? ¿No? Cuchillos, motosierras, así nomás. Cuchisierras. Son empuñaduras con sierra, nada más. ¿Dónde consiguieron? No sé, pero estaría en piola. Cuatro, bueno, como seguía, vamos a seguir así en la historia como era anterior. Bueno, ahora resaltando con lo que vendría a ser el gameplay acá, este, como ya dije, está mucho más mejorado. A diferencia del primero, acá podemos disparar en los 8 ángulos. Ah, sí, bastante interesante. Podemos hacer... Podemos usar, como sería, por dar un ejemplo, el Devil May Cry, el Aerial Rape. O sea, podemos usar ataques mediante aire, cosa que el primer Shang era directamente una ejecución aérea, nada más. Tenemos ejecuciones y no queremos ejecutar. Acá tenemos defendernos en las ejecuciones. Acá quitaron la... En el primer juego teníamos la cualidad de cubrirnos. Quitaron eso. Pero nos dieron la de evasión directa. Sí, te salva mucho. Podemos levantar armas del piso, las cuales obviamente son mucho más fuertes y obviamente se rompen. Se gastan. La pala y los objetos que te hacen girar como los palos. Útiles. Hasta con un pescado podemos agarrar y matar a la gente. Es hermoso. ¿Qué no, boludo? Sí. Fíjate lo que hace McDonald's todo el día. Se mata con un patty. Aparte de que también incluimos la cualidad del counter directo, que es una vez que vemos que aparece un icono de interrogación, de exclamación sobre la cabeza del enemigo, usamos un agarre en tierra y lo ejecutamos directo. Bueno. Conociendo ya ahora Shang 2, viendo todo lo que es su gameplay. Y dejando pasado el primer juego. Ah, me olvidé de comentar, tiene un modo survival que es bastante bueno. Obviamente acá el modo de dos jugadores no tiene nada de historia, simplemente sobrevivir a las oleadas. Es bastante bueno, con ahí podemos seguir desbloqueando más trajes. Que con Hisoka llegamos hasta la oleada 14, que para sacar un traje nuevo que era para la mina, ¿no? No, para sacar este traje. Llegamos a la oleada 14, donde yo, por hacer un agarre que Hisoka le metió un tiro con un revólver a uno, lo mató, cayó al agua y el mío siguió persiguiéndolo, caí al agua y morimos. Bueno, morí. Técnicamente con eso, en la siguiente oleada, si la pasábamos, desbloqueábamos un traje nuevo. Cosa que te frustra mucho. Contamos con tres mapas bien cortitos, en los cuales tenemos interruptores para facilitarnos. Cada seis oleadas viene un boss. Que es gigante. Y... Un butcher, nada más. Que con las armas que tenemos ahí en el uso, lo podemos matar fácilmente. Contamos con minas y molotovs también. Me olvidé de anunciar eso. Contamos con minas y molotovs cayendo del techo variadamente. Uh-huh. Contamos con pájaros. Sí. A los cuales los pájaros de vez en cuando disparan. Bueno. Nos dejan... tequila, oro y toda esa cosa. Las cuales son totalmente necesarias para el juego, porque tenés que comprarte las tequilas para resucitar. También acá podemos resucitar. No morir, sí. Para poder resucitar al otro pelotudo que se haya muerto por un error fatal. Sí. Que cada uno, como dijimos, cada máscara acá tiene distintas cualidades, desde velocidad positiva o negativa en resurrección. Serían personajes aparte. Serían personajes aparte. Bueno. Ya yendo a la calificación del juego, porque ya me extendí demasiado. Para el primer juego, ya conociendo el segundo, lo tira un 7. Bajó demasiado para mi gusto por el tema del gameplay principal, porque en el segundo lo elevaron demasiado. El segundo juego ya va para un 8 porque noté demasiados bugs. El juego igual sigue siendo bueno, la música buena, los fondos, para mi gusto, los hicieron con un poquito más de color, cosa que le sumó mucho plus. Mucho más color. Mucho más color que el primero, no es tan monocromático. Le pusieron más de un color. Sí, porque vemos el. En el primero era. Sí, en el primero era el frente, era, por dar un ejemplo, todo amarillos y el fondo tenía que seguir siendo amarillo. En este segundo tenemos, si la parte de la capa principal es, qué sé yo, te mezclan madera con pasto y toda la cosa, el fondo, si estamos al aire libre, es un cielo. Así nomás, celeste, o sea, acá te notaron mucho más los colores. Sí, la verdad que eso le sumó mucho plus. Y por eso, bueno, le doy un 8, le hubiera querido dar un 9, pero tiene demasiados bugs en los agarres. Demasiado, vos viste uno de esos. Seguir apuñalando a la nada y que salga sangre de la nada. Tiene muchos bugs, pero más que todo es por el tema de los agarres, simplemente. La dificultad acá en el modo hard, a diferencia del primer juego, nos dio una pequeña ventaja, es que sí contamos con checkpoints, pero son más largos. En el primero no teníamos checkpoints. No, pero para conseguir un checkpoint te cortás la verga. Sí. La verdad que sí, sufrí mucho. Bueno. Shang 1, 7. Shang 2, 8. Sí, no hay mucha diferencia, pero. Shang 3. Shang 3, esperemos que lo lancen. Obviamente va a ser rescatar a la abuelita, seguro. Va a ser Shang in the Space, nada ahora más. No solamente vamos a tener que rescatar a la abuelita, sino la verdad, Piolín el que vaya a rescatarla. No, la verdad, yo digo que un Shang 3 se podría hacer principalmente tomando la historia de Falcon, y porque no se sabe nada del loco. Directamente desapareció. Sí, o sea, bueno. No creo, porque lo tomaron demasiado para los fans esto, sacarlo tan rápido. Digo, $10 el juego tampoco pida mucho, es un juego demasiado corto. Es demasiado corto. Que la gente lo compre y no terminar cayendo en bancarrota. Ajá. Totalmente lo contrario, sí, porque... que haces vos. Sí. Básicamente se salió un 25%. No, menos, 5 bancos lo compré. No había salido, no, de importa. Sí, la compré pirata. Bueno. Las calificaciones son así, el juego está bueno, se lo recomiendo para pasar el rato o jugarlo con otra persona, porque mata demasiado rápido el tiempo. Más que todo el 2. El primero, el modo cooperativo es bueno por el tema de los agarres combinados. El segundo es más por depender del otro para la existencia. Dependiendo por ver la historia, digamos. Para ver la historia, sí. No alternativa, sino anterior a... Anterior, o sea, para saber cómo es que empezó todo. Y el segundo, el modo cooperativo para más diversión, donde, por ejemplo, con mi hermano siempre que lo jugamos nos cagamos de risa por ejecutar a todos. Bueno, nada más que decir, corto acá porque ya me fui demasiado a la mierda. Bueno. Sí, ¿cuándo no? Disculpa, esta vez sí que me fui a la mierda. Bueno, por lo menos esto no es contra. Sí, no es contra, no, pero se acerca. Bueno, corto acá, nos vemos, pero bueno, fueron dos juegos. Vayan del carajo, acá tienen mi juego, disfrútenlo, si quieren jugarlo. Cómprenlo. No, cómprenlo original. Yo algún día... original, vos sos la mejor persona que puede... algún día lo voy a comprar original para jugar en el cooperativo. Algún día. Yo te dije, bueno, acá corto y vamos a la sección que sigue. Con esto que es Submundo Radio con el guión que es totalmente in the space. This is a podcast in the space. Ajá, bueno, no estoy más acostumbrado a usar este preso. Bueno, ok, listo, como usted dijo. Che, Sato, para mí que este Sato se fumó algo. ¿Por qué? Porque siente que está volando con los regalitos del Angry Bear y por ahí la gravedad y toda la cosa. La gravedad pega y mucho. Sí, con gravedad te pega y mucho. No, es que, bueno, bienvenidos a la primera sección anime de la nueva temporada de Submundo Radio. la cual no tiene nombre, es la temporada de Submundo Radio. Es como la resurrección de Submundo Radio. Resurrection, bitch. Bueno, para todos Objection. Ustedes. Objection. Dante y todo el Devin McRae en el Marvel vs. Capcom. Pero bueno. Y Resident Evil. ¿Por qué Resident Evil? 6, el cual supuestamente va a estar grosso, mejor que el 5 y sus cosas fact service y toda la cosa, no, no, exacto. Voy a ignorar el comentario, sigue hablando. Drogas sin Jeff Grace. Bueno, esta semana de este año les traigo algo del año pasado. Para todos ustedes. Como siempre atrasado, es muy. Pero no es porque queríamos. Estaba re adelantado. No, este año. Estábamos re adelantados con estas cosas. Bueno, a mí qué carajo me con importa. Con Persona sí. 4. Sí. ¿Cuál eran las cosas? Bueno, déjame que lo termine de descargar. Con Boku Wato Modachi. Bueno, listo, bla. Los guachos que no sirven para una mierda, los otros que no me acuerdo. No me digas así. Coso, vamos a les traigo Guilty Crow. Vamos, saludos, aplausos, todo. ¡A la puta que me parió! Bien que vos te gustaba. ¿Qué cosa? ¿Qué? Nada. ¿Qué? Bueno, vamos a hablarle sobre el anime Guilty Crow. El cual está bueno, mírenlo. Listo, fin. Bueno. ¿Qué informe? Ese fue el informe más largo. Con la nueva, y ahora pasamos con el opening de Bueno, vamos a hablarle del anime. Como ya les estuve diciendo como 4 veces, después de que terminara la sección. Vamos a hablar del anime. Vamos con la data. Si empezamos a hablar del anime, que quiero terminar esto lo más rápido posible, o sea, más rápido que. Ex. Disculpame. No, porque después te vas a hacer algo. Sí. Algo decepcionantemente sección. No, vamos a tomar un nuevo formato. Que se llama La Concha de la Dora. Me después el anime pedorro de la semana. ¿En serio? No tan así, pero. Bueno, eso lo vamos a ver en el momento. Yo pongo huevos. Bueno, para mí ya está. Se llama La Concha de la Dora y lo llevé para pedorro de la semana. Ya está. Exacto. Bueno, no siempre va a ser pedorro. Bueno, por lo menos no es con el otro lado. Bueno, dale, continúa. La dirección. Tetsuro Araki. Bueno, fin, terminamos. Bueno, la dirección de este anime es. No importa, tiene la fuga. ¡Headshot! Igual sigue doliendo. Puede ser. Bueno, la. ¿Quieres comprobarlo? No, gracias. Probarlo con X, que está el pedo. No, por favor. Tiene un casco. Tiene un casco en el coche. Bueno. La dirección es de Tetsuro Araki. Y el estudio que la produció fue. ¿Produció? ¡Produjo! Produjo, bueno, me chupo un huevo como mierda la voz. Ex. Bueno, producción por el estudio IG. La cadena de televisión fue Fuji TV. A ver, veamos bien. Naitama Mina, ¿puede ser? Debe ser la sección o algo así. Mierda. Bueno, habría que cambiar la letra. Bueno, la música fue de. Hiroyuki Sawano de Río de Supercell. En otras palabras, la OST de esta cosa, la verdad que está bastante buena, mucho rock, ambienta demasiado y está en todo el anime. La verdad que no es música para bailar. ¿Podés dejar de joder con eso? Mi vieja, Mula ya no es lo que era. Bueno, volviendo a esto, el primer episodio, la primera emisión, el primer capítulo salió el 14 de octubre del 2011. Última emisión fue el 23 de marzo del 2012. Y ¡vamos a morir! Fue relanzada por Watanuki Yamineko al cuerpo de Nexus. Bueno, no importa. En el manga, según esta cosa, lo cual no sabemos si estará bien o estará mal, lleva 221 episodios y en el anime lleva ¡Déjale el emotion, pibe! No me acuerdo bien, el caso es que se me repitió. A ver, espera. Eran 3 CD de 6 y 1 de 4, ¿no? Sacá la cuenta ahora vos, dolor de la matemática. 21. Bueno, volvamos a esto. ¡No hay pibe! Le dije para distinguir la chingada. Continúa, por favor. Bueno. Volviendo a eso, la editorial del manga fue Square Enix, según esto. No, Square Enix. Square Enix. ¿Cómo Square Enix? No, ¿sabes por qué me confundí? Porque estaba viendo Pasión de Sábado y había una porquería que dice Aqua y está mal escrito. Andaba a ver Pasión de Sábado. Aqua Management. O algo así. Publicado en... No sé. No la conozco esta. O sí la conozco. ¿Cuál? La Monthly Shonen Gun. Es un Shonen. Primera edición, noviembre de 2011. Sí, pero ¿de qué? A ver, pará, déjame ver. ¿Del manga? Del manga, noviembre de 2011. Supuestamente la primera edición. ¿Cómo se llama esto? En la Shonen. Tiene un videojuego. Guilty Crown, Lost Christmas. La Navidad Perdida, que es básicamente de lo que se basa el anime. Que después se lo voy a explicar. Interesante que suena. El Grinch está metido en esto. Es bastante interesante. Okay. El Grinch está metido en esto. Se robó la Navidad. ¿A quién mierda le importa? Cero. O sea, Cero se robó la Navidad. Sí. Quiere robárselo. No, ese Cero. Es no. Vete porque es rojito, vete ahí. No, Cero es enorme. Como para no verlo cuando viene. Es una especie de montaña con cosa negra vestida. Pero bueno. Según Sato se cortó el pelo. Desarrollado y distribuido por... Desarrollado por Nitroplus. Distribuido por... ¡Nitroplus! Bueno, género del juego es una novela visual. Ya en otras palabras, sí, me va a encantar. Es de clasificación... No, ¡eso es una mierda! ¿Cómo te va a encantar? ¿No lo vas a leer? Exacto. Pero las imágenes y los erogues y toda la boludez... ¡Son una mierda, sabes! Pyro, decime si esto no es verdad. Todo aquello que sea novela visual, porno... es buena. Bueno, de la plataforma de Microsoft Windows. Bueno, vamos a empezar. Guilty Crown es una serie japonesa de anime. No, en serio. No, boludo. No, qué novedad, loco. ¿Te acordás de ese meme? Aguante los chinos. Aguante los chinos. Aguante los dibujitos chinos, loco. No merece vivir. ¿Qué merece vivir? Bueno, japonesa de anime producida por IG. La cual emite en Fuji TV el espacio de programación de Noitamina en octubre de 2011. La serie está distribuida por Tetsuro Akane. ¡Dirigida! No, me quedé con aquello. Se me quedó el amarillo, me perturba la mente. ¿De dónde mierda me queda? La serie está dirigida. ¿En azul o qué hace? Y nada más que estoy. Sí. Con el guión realizado por Hiroshi. Pará, ¿por qué está dirigida? Ya lo dijimos. ¿No lo dijiste? Sí. Ah, bueno. Con el guión realizado por Hiroyuki Yoshino. ¿Qué nombre de mierda siempre? ¿Yoshino? ¿Por qué Yoshino? Yoshino. Yoshino Barbarossa. Bueno. Diseño de personajes por Rex Juice. Y música por el compositor y letrista de Supercell Río. Vamos al argumento de esta cosa. Ah, el de Supercell. Está dentro de todo interesante, la verdad. No, que bueno, estás tranquilo. ¿Me tiene que preocupar? Sí. No, en eso se dio fin. No te noto un poco. Ya sé, me equivoqué de color. Control Z. Ahí está. Listo, dale. Tenía que volverlo a marcar. La historia de Guilty Crown empieza en el 2029, cuando el virus Apocalypse se extiende y hunde a Japón en un estado de caos. Yo pensé que teníamos una nueva Atlántida, boludo. Yo pensé que, o sea, espera, el periodo al que se conoce como los Christmas, que fue justamente en Navidad. ¿Qué hizo acá? Yo digo que fue como lo que pasó acá con la luz. Solo que en esas proporciones, pero fue como lo que pasó acá con la luz. No nos hundimos, boludo. Todavía. No, básicamente tiene razón. Aunque las calles están como para hundirse. Bueno, ese es otro tema, el cual tenemos que meternos en esto. Conocido como Lost Christmas. La gran Navidad perdida. O la Navidad perdida, pero para mí fue grande. Una organización internacional reconocida como CG. Cuartel General de... A ver... Intervienen aplicando la ley marcial. En otras palabras, estos son también los que son llamados anticuerpos, que seguramente por algún lado lo voy a decir después. Una ley marcial y restaura el orden en Japón a costa de su independencia. No voy a aclarar nada más porque seguramente acá puede llegar a decir algo. 10 años después, en el 2039, Yu Ouma, el puto de, esta, de este personaje principal, un joven del instituto. El celular de cosas. Bueno, Yu Ouma, un joven de instituto de 17 años, conoce a Inori. Qué buena que está. Digo, Yusuriha. La vocalista de Egoist. Mientras visitaba uno de sus sitios favoritos de camino a casa. Digamos que es el lugar donde él vive y que hay una computadora. No sé qué por qué poronga hay una computadora. Yu es un gran fan de Inori. Una cantante quien ha tomado al mundo de internet. De internet por asalto. Sin embargo, él también descubre el otro lado de ella. También es miembro de los Undertakers, más traducido como... ¿qué dice? La funeraria, que en realidad, realidad son los enterradores, creo. No, pero como lo dicen en el anime, en la traducción que yo tengo, es más conocido como el velatorio y queda mucho mejor, la verdad. No, el velatorio un se grupo, dice de otra forma. A ellos le dicen el velatorio. Qué en raro. El anime, en la traducción que yo tenía. El grupo de... de fansos, muchos fansos. Por eso, pero, entre todo, a mí me gustó Undertaker más. ¿Undertaker en sí no era enterrador? Sí. Bueno, yo del fansub que yo lo estuve mirando, bueno, los capítulos cuando te vi, no era el Undertaker. Por eso. Bueno, Undertaker. No, no, Undertaker. Undertaker. Un grupo de resistencia cuyo objetivo es liberar a Japón del CG o de los... ¿cómo se llama esto? De la milicia. Del CG, o sea, de la animación computarizada. Puede ser, la verdad que lo necesitan. Pero... digamos que ellos son... Bueno, ahora se los explico, termino ahí. Yo empiezo a tomar parte de las acciones de los Undertaker cuando la ley marcial cae sobre todo, digamos. O sea, se empieza a sobrenotar. Es como en ese momento empieza a resaltar todo, de vuelta. No lo de la enfermedad en sí, pero después. Aparece... A ver... En su mano derecha, esta... ¿Dice? Esta marca. No, te olvidaste de pronunciar esto. Los Undertaker, la gran mayada. Aparece en su mano derecha. Cuando la marca del rey aparece en su mano derecha. Ah, sí, me olvidé de eso. Cuando en la marca del rey aparece en su mano derecha. La cual le otorga los poderes de materializar el corazón de las personas en armas que puede usar para defenderse de los que más quiere, a aquellos que quiera proteger. Pará. Vamos a aclarar esto. Espera. Que... Dijiste defenderse de lo que más quiere. Se tiene que defender de lo que más quiere, aunque vos no lo creas. No, digo porque... Mirá el fucking anime y me vas a entender que se tiene que defender de lo que más quiere. Listo, déjamelo ahí. Es un spoiler muy grande. Pero lo tienen que entender. Ah, hay que poner un beep shit. No, en realidad no, porque no lo van a entender al menos que lo vean. Digamos que este chaboncito, vamos a aclarar las cosas de la historia. Más detallado. En el primer capítulo vamos a encontrar a este personaje. Veamos, que nunca me acuerdo el nombre. Nunca dónde está. Yu. Mirando un video en lo que vendría a ser la evolución de las tablets y de los celulares. Algo así tipo... ponele. Una especie de aparatito que vendría a ser básicamente... Es una tablet. Es una tablet, solamente que... Tablet. Tiene cosas, es... ¿Cómo se llama? Holográfica. Holográfica. Como las de Starford. Por eso. No tanto. Bueno. No tanto. ¿Qué estaba por decir? Sí, escuchando y viendo uno de los grandes videos de la gran Inori. Una de las terroristas, por así llamarla, que está con la resistencia. Y no tiene nada que ver con Gaddafi, lamentablemente. Luego de eso, simultáneamente vemos como una chica, que después vamos a saber quién es, está corriendo junto a un robot con algo en su mano. Creo que lo tenía en la mano. Sí, creo que lo llevaba ella en la mano. Perseguida, no por, llevar, un, perseguida por un robot, porque no, la podía no, llevar el robot. Luego, el robot ella le rompe la pata y luego ella lo agarra. Creo que era al revés. El primero lo está llevando ella, después se lo pone al robot. No, primero se lo pone al robot, tenés razón. Y hace que corran. Cuando se lo daña de vuelta, se lo tiene que quitar y lo agarra el otro cornudo. Sí. Pero eso lo vamos a aclarar después. corriendo con el robot del orto al lado y otro robot más grande que lo está persiguiendo. Los cuales son los mechas y favoritos de todo este lugar para destrucción masiva de humanos y toda la pelotudez. Los sentinelas. Son sentinelas, básicamente. Solamente que no los conducen gays. Podemos ver que este chaboncito deja de escuchar la música, es mentira. A ver, quiero sincronizárselos bien para que puedan entender esta parte y no dar spoiler de lo que es el primer capítulo. No me gusta dar spoiler ni siquiera del primer capítulo. Pero vamos a lo básico. Luego de todo esto, por cierta razón de la vida, al otro... Perdón, escritor. Exacto. Hijo de remil puta que se le ocurren estas cosas. Gracias a Dios. ¿Qué pasó? Tanto. Pero esto no es Codeguías, acá es más. esto es más hardcore y pérdidas de miembros y cosas. ¡Codeguías! Y mucha mutilación. Bueno. ¡Lo quiero ver! Al otro... Yo no voy a volver a repetir lo mismo porque ya. Al otro día, después de estar en el colegio y sabiendo que el chabón tiene una vida vacía y totalmente pedorra, del cual no puede confiar en nadie porque totalmente lo van a traicionar y eso es lo que piensa Ed, y se siente decepcionado de todo y está al punto de suicidio. Qué bueno que la gente no me puede ver, boludo. Qué bueno que la gente no me puede ver. Y Coso, ¿y cómo se llama esto? Sabiendo de que toda su vida es una miseria y que hizo totalmente mal en cambiarse de colegio porque viene el otro, dos de los personajes que después se vuelven secundarios principales, digamos, algo así, a preguntarle si había terminado las cosas y él le dice que no había terminado un video de mierda el cual tenía que supuestamente entregarle para un club, para un concurso de videos en el colegio, sí, de cual él pertenece, creo que a un club en donde está el otro boludo. Creo que es de fotografía. De fotografía, sí, y de video, ¿no? No me acuerdo. Lo vi hace mucho. Y bueno, yo también lo vi hace rato y ahora estoy de una luta. No. Vos ahora viste hace 2-3 semanas. Yo lo vi apenas salió. Sí, pero no lo quise seguir. Vos me dijiste que lo siga, porque no lo quise seguir. Luego de eso, vemos que volviendo a su casita. Bueno, yendo a. ¿Podés dejar de bailar así? Yendo a... va directamente de paseo al lugar favorito de él, que es algo así como un galpón. No sé en realidad dónde carajo queda, porque no te lo dicen en ningún momento. No sabes si está cerca de los territorios del colegio o si está cerca de la casa de él, pero supuestamente sale del colegio y se va para ahí. Okay. Y creo que queda cerca del colegio porque siempre lo encuentran rápidamente ahí. Capaz que ni salía del colegio. Rápidamente lo encuentran ahí. Van directo así. Y encuentra a una piba totalmente hecha mierda. El cual pues, a simple vista no se nota, pero después se puede ver que hay sangre. Le pregunta quién es. Ella se da cuenta que. Él se da cuenta que es Inori, la gran cantante de Egoist, si no mal me acuerdo. Y su totalmente idolatrada perra. La cual se gana mi respeto como cosplay, digamos, porque los trajes que usa son bastante notorios. Ya vieron la que te queda. Sí, ya estuve viendo un par de imágenes. Sí. La verdad que está muy buena. No, eso solamente vi la imagen de portada. Ah, bien, hiciste cosplay de la mina. Oh, Dios mío, me llaman para. No, pero yo vi una, de Japón. No, yo estoy hablando de una que la tengo ahí en el Facebook. Yo te estoy hablando de una pornográfica. No, mentira. De una que está, tiene bastante hecho y está bastante buena. Y el traje es bastante realista. Ah, recos. ¿A qué mierda le importa? Estoy hablando. Saltándome todo eso, viene parte de lo que vendría a ser la milicia o los anticuerpos. Que creo que le llamaban así, si no mal me acuerdo. Que son. Lo que vendría a ser... Una especie de policía, algo así. No, la... Algo como gendarmería o algo así. Los cuales vienen a buscarla a ella por terrorismo. La cual es mucho más adelante en este capítulo descubrimos que está con... la rebelión que vendría a ser los Undertale. Bueno... Se me mezclan todas las partes del capítulo así en la mente con las corridas y toda la cosa. En serio, jodido el capítulo. Contalo hasta donde esté. Sí. No, pero vamos, yo quiero declararlo más adelantado para... El capítulo 3, el capítulo, lo que pasa en el capítulo 3 en la posta. La verdad que sí. No lo cuento. 3, 4, 0, 5, ¡sac! Sí. ¡Justito! ¡Fue muy grosso! Estuvo muy bueno. Fue de puro aborto. ¿Ves? Para que veas que lo vi. Ajá. Pero no, lo que pasa en otro capítulo, en este capítulo, pues no, mejor no. Bueno, vamos más adelante. Más adelante, viendo a Yu corriendo con esta cápsula rara, la cual le da Inori, para que se la entregue a este personaje, el cual no quiero nombrar, el cual es rubio y es muy importante en la serie también. Es atrapado por un par de pandilleros que quieren el roboxito porque piensan que ese roboxito puede hacer arroz. Es grosso el roboxito. No me mires así. El roboxito es grosso. ¿Happy Feet? Por eso. No, es un roboxito. Dije roboxito. ¿Por qué dijiste Happy Feet? Para darle la bronca. ¡Odio esa puta película! No es que te da bronca la película. La humanidad te da bronca. La naturaleza te da bronca. El mundo te da bronca. Vamos contra el socialismo, carajo. Viendo que este roboxito puede llegar a crear arroz, del cual es imposible que el roboxito pueda crear arroz, vienen a tratar de cara trompada. En ese momento cae el superdios de la todopoderosa Undertaker, el cual es el líder. Supuestamente dicen que no es un líder, pero sí es un líder. No puedes dejar de joder con eso. Pará, hacelo igual. Bueno, es para lo que te preguntan, es el bajo de Aldo o Sato, o como carajo quieren decirlo, si sí, ya lo saben. Coso. Sí. Por el Face. Y por el Coso. Saltando eso, vemos como le dicen que se decida y que se una a Undertaker. Pero. Como diciéndole, o te unís o te unís. No, luego le dicen, te unís o te mato. O te mato. Lindo. Por un tema que les voy a explicar a decir ahora. Luego de eso, le dice que ellos capturaron a Inori, les cuenta toda la cosa, y le dicen que por culpa de él, el loco se siente culpable, es un miserable de mierda, la verdad que me siento recontra re mal y tengo que correr a salvarla. Le dicen, corre con eso, que no lo agarre nadie, porque los vienen a atacar y los rodean. Todo lo que vendría a ser esta milicia. Para escapar de la milicia, él empieza a correr por lugares random. No, se mete por la zona baja de la ciudad. Es un lugar random. No, la zona baja de la ciudad. Random. Es un lugar random. Cosa. Porque no sabe. No, pero yo le digo por lugares random, digo por las calles, que están totalmente destruidas y fue de toda la boluda. Sangre y puta. No, la gatita creo que... No, callate, callate. Sí, vendría sí. a ser eso. Digamos, corre y luego eso ve a Inori que se está escapando de una especie de camioneta que son totalmente avanzadas con máquinas y tal, metralletas, lanzagranadas. No, yo dije avanzada porque el tema es que es de la milicia y tiene boludeces. Ah, claro, si es de la milicia tiene toda la tecnología, pero si es de un civil es un pedazo de bosta. Sí. ¿Vos no viste lo que era el lugar donde estaba Gaddafi? Los hijos de puta andaban con AK-47. ¿Puedes dejar de Gaddafi, por el amor a Dios? Bueno. Más de 10 minutos y esto no avanzó un poco. Bueno, hablemos de esto. Corre. Al rescatar Inori y ver que se acerca uno de los grandes sentinelas, por así decirlo, de los robots. Cortala rápido. Bueno, de los robots, vemos que este le dispara. Y por abrazar a Inori y defenderlo, esta cápsula se rompe. Y él libera todo el asombroso poder de Mr. Músculo, consiguiendo así el poder del rey en su mano derecha, el cual le permite sacar y materializar los corazones de la gente. Lo de los corazones no se lo toman tan literal, no, más que los corazones y los sentimientos de la gente, pero lo explican como los corazones. Al sacar el corazón de Inori y verse envuelto en una cosa blanca con todas las boludeces y caritas y símbolos raros. Nunca en ningún momento la explicación que te dan es coherente. Es como que. Es como que. ¡Oh, sí! ¡Magia! El corazón de coso de la gente. ¿Me puedes dar una explicación mejor? El corazón de la gente, un virus. Después te lo dan a explicar a eso. No, bueno, verán, pero. No sé si bueno, lo viste. No te convence. Sí, un poco sí. Bueno, él posee el corazón de Inori en su fucking mano, el cual él no tiene la más puta idea de cómo se usa y de qué carajo hizo. Ella le dice si confía en él y le mete la mano en el pecho y le saca una espada enorme. Para aclarar que luego de eso hace poronga al centinela, creo que aparecían más o no. O era ese sol, creo que aparecían tres centinelas que le empiezan a disparar misiles. Le empiezan a disparar misiles, el loco salta, le hace frente sin saber cómo. Les hace frente, corta al centinela, se los clava, básicamente así. Aclaremos que estos centinelas están conectados a la vida de su manejante, el cual no está adentro de ellos. Clásico. Clásico, la verdad que sí. Hasta cierto punto. Sí. Porque el tema de que si fueran más clásicos, ellos estarían dentro de él. Sí, pero ellos están fuera y los controlan totalmente a control remoto, por así decirlo. Hay centrales, va, centrales en los cosos, en lo, de la milicia. Hay camionetas en donde están la gente que maneja esto encapsulada, entonces ellos lo van controlando de ahí. Ajá. Vamos a aclarar esto. Tuve que haber dado una mano desde el comienzo. Sí, lo que, porque hay cosas que no me acuerdo, boludo, porque tengo la cabeza repleta de Naruto en este momento. Sí, soy Naruto. Coso, ¿cómo se llama esto? No a tal extremo, pero sí Naruto. Cerra el orto. Bueno, este loco saltando por los aires, enfrentando a todo esto que vendría a ser la milicia. Veamos. Pelea duro y constante. En destroza básicamente todo. Los tres robots y luego de eso ahí termina el primer capítulo. Sí, pero no, pero yo quería algo más. Quería explicar lo de cosas, se me había pasado lo que estamos hablando recién, lo de las cosas. Bueno, los que están en las camionetas con las cápsulas son vienen y se los llevan, o sea, pasan el tuve que haber hecho esto desde el principio. Bueno, cuando terminan de... Bueno, cuando el protagonista termina de destruir los tres robots, o los dos robots, el rubio hijo de su madre se encabrona. Totalmente... No, es bueno el chabón. Mentira. Es mentira. Esto bueno, tiene una buena explicación. ¡No! Bueno, luego de eso viene la camioneta y se lo lleva. Entonces ahí básicamente le empiezan a hablar no sé qué y entonces... El que vendría a ser el director, no el director, el jefe de la Undertaker que le dice a ella que dónde está su paquete para él. Entonces ella lo pierde. No, ella se queda con una cara diciéndolo que te fallé. Y el flaco y el otro le dice, entonces ¿quién carajo tiene el po? Y le mira al flaco y es como que perdón. No, es perdón, lo siento, yo no tuve que. ¡Vos tenés el poder! ¡Maldito, eso era para mí! Ese poder, el poder del rey, del rey era para mí, porque yo soy el rey. No, todopoderoso. Bla, bla. No sé qué, perdón. Lo siento, no quise. Ok, entonces ahora vos vas a trabajar para nosotros y nos vas a ayudar. Pero yo no... soy emo, soy un protagonista emo que no sé qué hacer. Y eso lo caza, lo levanta o lo haces o te mato. Ok, trabajo para vos. Solo tengo que decir una cosa. Dicen a ver, espera. El poder, supuestamente lo que le dice él es, dicen que el poder del virus este se va si matan al portador. Pero no solamente eso. No, se puede extraer. Pero hay una cosa que no, es un spoiler grandísimo que les cago toda la fucking serie si se la digo. Bueno. Y yo solo tratando de no decir cosas. Yo solo tengo que decir una cosa con respecto a lo de o trabajar para nosotros o te mato. A ver, pibe, vos tenés ese poder. Vos no podés matar, utilizarlo. Pero lo vas a ir aprendiendo, o sea, después sí lo puedes. ¿No? No. Es un cobarde de mierda, nunca se decide. ¿Por cuando qué son cobardes los protagonistas de hoy en día? Y cuando se. No, este es muy cobarde. Y cuando se decide a hacer algo, le sale mal. Pero vamos a aclarar esto. Este hijo de puta, con su gran cambio de personalidad dentro de un par de capítulos, van a saber que. Es muy ideal por su calentura, en otras palabras. ¿Será otro miedo? No. Ah, ¿Vos viste por qué cambió de personalidad totalmente? No vi. Entonces eso no lo viste. No, créeme, no, a ese chabón lo llegás a odiar. Pero odiar capítulos. Te da bronca. 3-4 capítulos habré visto. No bronca, sino que vos decís, bien, ¿y por qué no subiste así desde un principio? Porque no quise. ¿Por qué? ¿Puedes dejar de extenderte que yo más no te Y me da por verga, bueno, vamos a darle este anime con su buen OST y toda la boludez, la gráfica está buena, mucho efecto de sonido, muchos flashes al estilo Marvel vs. Capcom 3, armas random, podés sacar hasta penes de heladeras, cosas random de los corazones de la gente, porque básicamente sus emociones son totalmente flasheras, y si vos viste el capítulo donde el loco empieza a aprender a sacar los corazones que tiene que mirarlos directamente a los ojos y extender su mano, las personas a las que se le sacan los corazones o las emociones pierden el conocimiento. Ya sé, después de lo que le hicieron. No, te lo estoy explicando a vos, se los explico a ellos rápidamente. Bueno, dice bajo. Vemos. Cambio de personalidades, luces, cosas flasheras, minas inválidas con poderes. Cierto. Que no van a conseguir hasta dentro de un buen rato por el tema de que el chabón modifica sus poderes. Eso es un spoiler, pero no es gran spoiler, la verdad. Puede aumentar su poder. Aparece una hermana del loco, la cual no les voy a decir más. No es spoiler, se los digo así nomás. No les digo quién es, no les digo por qué motivo, no les digo por qué nada. Van a encontrar nuevos personajes, personajes a los cuales él siempre usa sus corazones, personajes a los que totalmente ignora, a los cuales va a odiar, a los cuales va a querer, a los cuales va a llorar. La verdad es que es un buen anime y se los voy a dar así, yo le pongo un 9, porque puede haber muchas mejores cosas que esto, y capaz que me oyen si les pongo un 10. Así que... por eso, yo se lo pongo un 9, porque tiene muchas cosas y la verdad que el anime pudo haber terminado. Pudo haber. Es más, creo que no estoy en el lugar de poder hablar muy bien porque no lo vi todo. No lo viste todo. Por, tío, lo, no menos, estoy en por lugar... lo menos haber visto hasta el capítulo 12, que para mí este anime pudo haber terminado hasta el capítulo hasta... 12, 13. Creo que 4 o 5, miren nomás, este cuando anime, estaban saliendo. Este anime pudo haber terminado bien en el capítulo 12 o 13, pero lo alargaron más. Y quedó bien, la verdad que quedó bien. Capaz que si me largaban en una segunda temporada iba a estar mejor. Así que vamos dejándolo con el fucking opening. Y se va todo a la mierda porque me extendí demasiado y me acerqué a X. Por Dios. No, me pasaste, creo. ¿En serio? Oh, bien. Bueno, dale. So everything that makes me whole y Makimini Sasageo. I'm not afraid to die. Y bienvenidos sean todos de vuelta a Submundo Radio después de la canción, que creo que habrá sido un opening del anime que lo hizo acá. Y bueno, ¿vos cuál quieres este? No, no voy a bajar ese, no tengo ganas. Sí, ya sé, bueno. Bien, y esta vez yo voy a traerles la sección de cómic y voy a hablarles de Batman The Cult. Un cómic que me encantó y que lo leí hace bastante ya tiempo. Está muy bueno el cómic, pero bueno, voy a hablar bien. Batman The Cult es una miniserie de 4 números. Fue publicado en Death Comics, obviamente, en el formato Prestige Libros y lanzado en 1988. Fue escrita por Jim Starlin, ilustrado por Vinnie Wrightson y coloreado por Bill Ray y editado por Danny O'Neill. Bien, ¿de qué trata básicamente el cómic? Bien, el cómic trata de Batman se despierta en un subterráneo, vendría a ser como en el alcantarillado de Gotham, y está siendo torturado hace como 3-4 días, que según él no lo recuerda. Entonces unas personas le empiezan a hablar sobre una secta. Obviamente a Batman no tiene una secta, que es dirigido por Diácono Blackfield, que está dirigiendo todo eso. Básicamente la gente esta le empieza a hablar sobre cómo es que se está creando, o sea, que Blackfear es un hombre bueno que quiere imponer quiere hacer un golpe de estado en Gotham para poder en cómo él quiere imponer su régimen para que todo esté bien, ya que las autoridades son incompetentes. Siempre, exacto. Entonces ellos lo secuestran a Batman porque lo quieren utilizar y lo quieren empezar a utilizar para sus fines. Obviamente ellos se ponen a... Obviamente Batman dice que nunca se va a poner de su parte. Y ahí es cuando empieza el tema de que lo empiezan a torturar, lo empiezan a fragelar también mentalmente, le empiezan a hacer un lavado cerebral y empiezan a suceder muchas cosas. Luego, de todo lo que está pasando, básicamente como Batman no puede salir a defender la ciudad, empiezan a salir cada noche los discípulos del diácono, empiezan a salir sus seguidores, por eso sus discípulos, sus creyentes, empiezan a salir de las alcantarillas de Gotham por la noche y empiezan a matar criminales. Pero los empiezan a matar criminales o gente que ellos crean que no tendrían que estar con vida, que deberían estar muertos. Entonces ellos empiezan a matar. Entonces la gente se empieza a poner de lado de los discípulos del diácono. Se empiezan a poner de lado. Entonces empieza a haber una cuestión de la justicia y de hasta qué nivel está bien limpiar el mal aún pasando por encima de las leyes, y qué es lo bueno, o matar o la justicia por mano propia. Empiezan a hacer un balance de eso y cómo es que la gente se va poniendo o de un lado o del otro. Bueno, es entre comillas spoiler, al comisionado Gordo queda gravemente herido. Luego llega la guardia, el ejército, que piensan destruir Gotham para que para que mueran el diácono Blackfear con sus discípulos. El caso es que luego te empiezan a contar tanto de la historia del diácono como de lo que va pasando. Te lo van intercalando, pero de una buena manera. El cómic es muy bueno. Tiene un estilo bastante de la época a nivel color, dibujo y más. Ahora esperen que les muestre a ustedes unas par de imágenes seguramente que hay en Google. ¿San Google? Hiper Google. Sí, que ahora... Vos ves se les hizo hiper copado poner imágenes todo el tiempo en vez de la palabra boom. Bueno, este es el diácono. ¿Quién es? ¿Mister Músculo, boludo? Sí. ¡El santo! ¡El santo! No, vos me entendiste porque dije lo del hombre lobo, ¿no? No. Yo dije por la fucking película en donde supuestamente aparece Drácula en Batman. ¡Ay, es lo sí! Único que le falta. ¿Qué película que aparezca WTF? Hombre lobo. ¿Qué sí. película WTF? A mí no me gustó mucho. Bueno. El diácono, bueno, sí, bueno, este es el diácono, este es el estilo de dibujo, es muy clásico de la época, está bueno, cumple su cometido y... Este le voy a mostrar de las páginas, acá también. A ver. Bueno, esto es entre comillas un poquito de esto spoiler. Es en vivo. No, en vivo es para nosotros, pero ustedes no. ¿Qué mierda me importa? Esto es en vivo. Va a seguir siendo en vivo. Por la eternidad y la eternidad. Solamente que está quedando grabado. Ah, mira, Mercado Libre. Mercado Libre. $300. ¡Métela, te lo en el orden! No, 60 más. 60 pesos. Ah, bueno, si la novela gráfica. Bueno, si lo quieren comprar, búsquenlo. Y... Ah, no, está en inglés. Igual me lo sudo, igual leo. No tengo problema. ¿Cuál es el trabajo? Yo lo puedo. Ninguno. El caso, bueno. Yo no lo que es dibujo, está bueno. La historia es muy buena. En el contraste de lo que te van contando, realmente te va cautivando mucho. Te hace leer. O sea, terminas una parte y necesito la otra. Y quiero la otra y quiero la otra. Y así estás, por los cuatro números. Lo único que sí le tengo que poner un pequeño fake es la inmortalidad. Dejémoslo en la inmortalidad. Lo van a entender cuando lo lean. No te la crees. Creo que es el único hecho que hace que te tire un cómic un poco abajo. El caso de que, ¿cómo es que X personaje? Porque supuestamente un personaje está desde la época de la colonización de Estados Unidos y que está todavía vivo. Y no te la crees. No te la crees. O sea, no te la crees. Realmente no te crees cuál es la explicación, entre comillas, que te dan a eso. La parte no es que no te lo crees, sino que la explicación es totalmente peor. No te la crees, por eso no te la crees. Muchas veces no te la crees. Por eso te digo, es como que es lo único que como que no queda ese tan loco, bueno. Es loco de verdad, uno está seguro que no está inflado, parecen los muñecos esos de cosas. Esos muñecos que se inflan, viste, sí. En algunos lugares. Ah, sí, ya te acuerdo. Sí. O los Hombre Araña y Superman pedoros que se ponen sí. Algodón en los brazos para la otra vez lo vi. Ser musculoso. La otra vez vi, boludo, ¿te acordás cuando andábamos por Capital hace poco? Que estaba el trencito de la alegría y el Spider-Man encima del techo. Para mí que sí estaba escapando de los locos. La verdad que lo entiendo. Pero loco con banda y terminaba con el Spider-Man, loco. No, pero estamos dando una explicación de lo que es el diácono. De lo que es eso que parece una persona. Bueno, que simula ser alguien. Ah, que la simula ser alguien. Ok, bueno. Ah, sí, la del diácono, sí, después la voy a subir. Ahora después la tengo que buscar. Bien, me gustó el cómic, sí, es entretenido. Les va a hacer pasar un rato muy agradable. Lo pueden encontrar fácilmente en descarga. No es difícil. Ahí lo pueden encontrar. Y creo que le pondré un 8 al cómic. Está bueno, está interesante, entretenido. Y no pasa de eso. Creo que corto, voy con una canción y terminamos con el podcast. El tema de Batman. Tendría que terminar esto. Debe terminar esto, boludo. No, ponme una música de Tarzán, yo qué sé. Rey de las telas. Tengo el cómic de Tarzán, Batman y Tarzán. Puede ser, yo qué sé. Existe, lo tengo, es más. Espérame. Hay tanta boludez. Bueno, mientras. Bueno, el tema puede ser totalmente random. Totalmente me cago en la reputa. Ah, sí, ya me acuerdo, este lo compraste ya. Oh, miren, Tarzán. Rey de las Batman. ¡Telas! Bueno, vamos a aclarar una cosa. ¡Sorrúmela! ¡Sorrúmela, sorrúmela! Sí, la que conozco. No, en realidad no es Gatúbela. No me importa. Yo no dije eso, yo dije que Gatúbela es la mina más sexy. ¡Catwoman la llaman ahí! Sí, igual que... Creo que en la película la van a llamar así. Sí, Catwoman. ¡Oh, mire! Es el es el manga del Caballito Negro. Sí, exacto. ¿Cómo que manga? Yo siempre me salgo con manga. No me gusta nombrar la palabra cómic. A mí sí. No sé por qué, nunca, siempre detesté la palabra cómic. Y verde sé en todas partes. Pero bueno. Okay, voy a sacarle una foto acá en la mesa que tengo. Ahí está, listo, la voy a subir. La decadente, no sé. Que gracias a Dios hay. Gracias a Dios hay porque te convino a decir eso. Y bueno, sí, si nunca tenemos mesa. Cierto. Siempre estamos tirados en el suelo. ¿En el suelo no? Por nuestras vidas. No, en el suelo no. Ah, no, eso era la otra vez. Cierto. Pero bueno, vamos al tema. Esa cosa no importa. Bueno, creo que hay que pasar con una canción y ya está, porque no tengo más que decir. No. ¡Spoilers! Ok, no. Thank you. success. Harder, better, faster, stronger. More than power, power, never. Ever after work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Y le voy a cortar con el tema de Daft Punk que estábamos escuchando hace menos 30 segundos. Regresamos con su mundo radio. Y al final, voy a hacer una sola cosa. A ver si tengo acá el nombre de la película de Daft Punk. Hay una película de Daft Punk que le voy a comentar que no la vean por su puta vida, que es una hora que desperdicié de mi vida y sentí que realmente la desperdicié, la puta madre. Es verdad, se estuvo quejando variadas. Se quejó bastante de las cosas, pero esta vez se quejó bastante. A ver si no mucho, digamos. No la tengo. Es una banda, es un dueto, dos chabones que tocan música directamente. Después digo cómo se llama bien la película. Ahora no me acuerdo cómo se llama la puta película. Llama, te voy a cagar una hora de tu vida. No me acuerdo. Pero no es en 5 sin 555, no me acuerdo otra. No. Es otra película de Daft Punk. Básicamente es como Daft Punk quieren ser humanos. Y luego de eso, como, o sea, entre comillas se hacen humanos, pero lo que le hacen es le ponen. Quiero ser un niño de verdad. Le ponen como. ¿Cómo explicarte? A ver. ¿Viste la. La. Yo diría que ese. ¿Cómo se llama esto? Balística, que es una. Es un gel balístico que usaba mucho en Mythbusters, que era como que tenía la contextura de la piel. Eso que te daba la. Sí, de lo que estaba hecho Buster. Sí. ¿Cómo se llama? No es plástico, no es vinilo, es. Ah, se me fue el nombre. Es silicona balística. Bueno, es como que le ponen silicona balística en la máscara y le ponen todo y tienen que contar como cara supuestamente humanos, ¿no? Entonces van y cuando empiezan a salir por la calle, o sea, toda la demás gente normal, entre comillas, tiene la máscara de robots. Entonces ellos cuando salen al sol y después de un tiempo, onda como que se están derritiendo. Luego se meten a un baño, se quitan la máscara, uno de los dos queda re deprimido. luego están caminando, pasan por unas vías, luego por un desierto, terminan en un desierto, uno para, el otro sigue caminando, para, mira para atrás, lo mira, regresa, el que estaba triste, viste, se pone de espalda. ¿Puedes dejar de desperdiciar minutos de mi vida? No, agarra y se abre un compartimento, no sé qué que tiene, le pide como que toque un botón, el que activa, lo activa, se va y explota. Y luego el otro agarra, sigue caminando por un buen tiempo, para, se saca la máscara, no sé qué, tiene como una cara robótica, se prende, luego como que se prende fuego y sigue caminando en fuego y luego termina carbonizado y termina la película. En una hora. Todo lo que te acabo de narrar. Me acabas de. Espera, todo lo que te acabo de narrar en 2-3 minutitos es una hora de película. A ver, para. Sin palabras, sin palabras. ¿Qué no lo hicieron en 10 minutos? Perdón que te escupiste, loco. ¿Cómo no lo hicieron en 10 minutos por mucho? No, para qué tanto, boludo. Yo me hubiese cortado las venas a los 5. No, pero en 10 minutos te lo hacía perfecto, boludo. Pero bueno, después cuando las tenés. Yo te digo que yo sería capaz de verlas. No, es que no es música de fondo. No es música de fondo. Una, creo que hay dos canciones con música. Sí, por favor. Bueno, ok. Vamos a. ¿Sabes que me di cuenta de algo? Los tres cómics técnicamente hablan de como medio. Bueno, las tres reacciones de lo que hablamos, hablaba medio cada una de dictadura. Dictadura, represiones, ¿sí? Sí, el Guilty Crown es sí, pero sobre algunos, no sobre todos. Y en Batman es un golpe de estado, básicamente. En Batman de Cook es un golpe de estado, muy bien hecho. Sí, bajo la. Ya con los cambios, bueno. Según tiene algo que ver con la cinta, yo diría bajo. Exacto, sí, sí, utilizan, pero sigue siendo un golpe de estado. Religioso. Sí, sí, eso sí. Es más, precisamente, bueno, de eso se basa. Y en Shang, bueno, en el segundo hay una dictadura. Sí, no hay una dictadura. Rara. Sí, sí. De órganos por todos lados. Eso como te llegas a la cinta, ¿no? Ah, que es el doctor que le trasplanta los órganos a él. Sí. Pero... que vos lo ves en la cinemática. Pero... tú te das cuenta que mide 3.20 metros y vos 25 centímetros. Pero bueno. Ok. Bueno, a ver. Bueno, vamos a dar la vía de contacto. En arroba Submundo Radio, o si no mi Twitter personal es Visayescun, o si no el de Isoka, o si no el de X. X 5695. A ver, ubicación 1. No. A ver. Bueno, vamos a seguir dando. Esperen que estoy hablando en mi Twitter ahí. Dentro de todo, aunque no lo parezca, leemos las cosas. X5000. Estoy poniéndome en marcha para tratar de modificar. 5695. BX5695. Ok, listo. También okay. Pueden encontrarnos en Submundo Radio Twitter. ¿Y Plus no tenemos? Pueden encontrarnos a nosotros, pero ¿quieren? ¿Quieren? No. Yo no voy a dar mi Facebook personal. Yo estoy en el tema de Podcasters Mundiales, que ahí están. Si tienen Facebook, les recomiendo que se metan a Podcasters Mundiales, que ahí todos los déjame terminar de hablar esto, porque muchos de los podcasters publican ahí sus actualizaciones de cuando sacan podcast nuevos, por eso les recomiendo que se metan en ese grupo. Si no, también pueden encontrarnos en Submundo Radio arroba hotmail.com. Exacto. Pero... no, yo no lo uso. Acuérdense que pueden dejar los mensajes en el fucking tag bar. Que está muerto. No, murió el tag bar, boludo. Yo no lo hice el otro día. puede ser que se haya caído de esta. Murió, no, ¿sabes por qué murió? Porque dice que la página, bueno, los que brindaban el servicio se rajaron, ya no lo querían dar más. Porque dice que ya no ganaba mucho y aparte tuvo con, no me acuerdo qué problema, lo explicaron en persona en el Skype. Y que. Y cosas. Y ya no dan más el servicio. Ah, cierto. Veamos. Seguramente voy a tener que cambiarlo por el fucking cosito de Twitter, que ahora me olvidé como carajo. ¿Vos le acordás cómo tiene cara para conseguir esta cosa, pero de Twitter? ¿Sí? ¿Sí? Esto que voy a modificar. Pero es una orden. Entonces pueden dejarnos mensajes directamente en el radio. O comenten directamente. ¿Por qué? A ver. A ver, te voy a decir una sola cosa. Ellos van a comentar y nosotros no publicamos nada. Háganlo. Bueno. Radio In the Space. In the Space. Pongámosle que es un podcast In the Space especial. No, es un deporte. Póngale 2.0 por ahí. 2.0 In the Space. O 3.0. No, yo me quedo. Eso, está la alfa, la beta, la pretemporada, la pretemporada, pretemporada. Ok, claro que sí, campeón, ¿no? Sí, ¿qué decir? No, no, ok. Entonces vamos cortando con esta edición de Su Mundo Radio. Capaz que volvamos, no quiere decir que lo hagamos. Puede ser. Nada, meter. Más si sí, vamos a regresar para ahora, bueno, no sé si vamos a tener tiempo para hacer nuestro experimento. Sí, esa la podemos ver si lo podemos hacer mañana. ¿Cuántas veces dijimos mañana y nunca lo hicimos? Pero ahora tenemos uno. Ya lo podemos mirar uno y luego mañana miramos el otro. No sé si doy con el tiempo porque tenía que ir a comprar hace 2 horas y a recalar a Orcán. Pero yo dije que vayas. Ok, jodete. ¿Algo más? ¿Alguien tiene algo más que aclarar? Las vías de comunicaciones ya están. Por cierto, saludos a todos los podcasters y toda la gente que está escuchando. La gente que decía que habíamos muerto, seguramente personas no se caen y Pyro se van a poner contentos porque dejamos. Sí, regresado. Ayer a Pyro cuando estaba en van a querer el Puyaque, dije incoso de. Sí, mañana vamos a grabar. ¡En serio voy a grabar! ¡Oh my god! ¡Qué duele cara de impresión! La cara de todo el mundo. ¡Es una de las profecías del fin del mundo! Es un mundo volver a grabar. Exacto, loco, obligo y terminar. Bueno, porque ayer estuve volviendo y... Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos nomás? Entonces, ¿vamos cortando acá nomás? Vamos cortando, acuérdense, pueden encontrarnos y dejar un pequeño mensaje de publicación en www.sucuto.com. Ya los dijiste. Radio.com, todo para que se acuerden. Búsquenos en Twitter. Después tenemos que armar unos banners de los Twitter personales y un Twitter del Pokémon. Sí. Para todos, sí. Para todos, así que. Sí. Vos sos el encargado del blog. Sí, ahora necesito. Ahora que tengo. Bueno, yo estuve encargándome por un tiempo. Está bien. Pero, necesito que me sigas. Ahora estamos en banner. Vamos a poner los banners. Eso es lo más complicado que tengo porque así que igual lo hacemos no, pero primero segundo. Bajamos una template un chavo que es todo a pedo, ¿no? Pero no entiendo ninguna nueva buena pila no nada nuevo nada o algo de Centoma, o sea vos ahora... sabés que luego se modifica un poco esa fe. Sí, me tengo que fijar y me tengo que acordar que va a ser un par de boludeces, pero ahora me quito el asado. Listo. Entonces vamos cortando con este nuevo podcast. Spoilamos de lo que vamos a mirar ahora. Bueno, vamos a hacer vamos a mirar los dos primeros capítulos de San Seiya Omega. No grites primero porque no sabemos si o bueno o malo. Yo no vi nada. Avisen ahí que te lo grosa o se va a transformar en algo groso o en algo peor. Ahora lo vamos a ver. Algo así ya como saben cuál es mi posición contra él. Estaba bueno. Lástima que me empezó a dar por las bolas. Yo quería aclarar una cosita, que es que en cuanto yo empiece a ver cómo editar la mierda de este del blog que está armando para lo del Google, lo voy a tirar también. Sí, después lo voy a tratar de armar a mí. Ya saben que X está haciendo Google, ajá, está preparando su chart, que nos está editando. Editando lo que es la base de script, hasta por la imagen visual. O sea, no tengo talento para decir. Poco a poco. Él va más para los críticos. Entonces, estamos cortando y nos vemos dentro de 2 semanas, ¿no? Sí, 2 semanas. No, 2 semanas. Vamos a aclarar que dentro de poco seguramente X va a tener su beta del Mugen, según él, para este año. Así que espérenla también. Voy a tratar de hacer lo mismo que el Mugen. Voy a tratar de hacerla para este año. Así que no se deben tiempo, ya terminé regularmente un char. Que ¿sabes lo que en menos de 2-3 semanas te pusiste con ese char y lo sacaste? Una semana. Y bueno. Lo que más me tomó tiempo fue el video. Eso lo subí a mi cuenta de G+, YouTube y... Sí, subí ahí. La roster de la vez. No, que lo vean la gente, lo que puede llegar a ser. Sí, bueno. Entonces hasta acá vamos llegando y nos vemos. Chao. Y antes de terminar el podcast voy a dar unos saludos a las personas que lo pidieron por diferentes medios como Facebook y Twitter. Un saludo para Alex Guerra, de Ratas Absolutas y sus 2-3 podcasts que tiene, ya no sé cuál es cuál, así que Alex Guerra. Core Alan, del Crapcast, que entra en un pequeño párate porque uno de sus integrantes no va a estar. Un saludo para Morelo. Y también para Jacobo de Hobbies and Zombies, que me quedé muy WTF por la película que... la anti-recomendación que dieron en Hobbies and Zombies. Creo que ya sé a quién traumar con una película. Bueno, y ahora sí, con esta realmente termina el podcast de Submundo Radio. Nos vemos en la próxima emisión, gente. Chao.